Grande, muy grande. Bueno, muy bueno. Antonio Ríos, único en su clase. Por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Antonio Ríos y su nuevo trabajo. Para disfrutar en compactos y cassettes.